brazo su melena, la conquista son las riendas y el vil garrote el rebenque, en las manos del patrón para callar sus vertientes. Las espuelas a esta yegua no la doblan, no la mansan, las espuelas a esta yegua solo azuzan y agigantan. América está piafando su hermoso pelaje negro, no la doblan, no la mansan, ni 100,000 jinetes diestros. Ya caerán de su montura a montadores siniestros. Está piafando, el patrón quiere la yerra y las venas se ingurgitan cuando a la bestia la queman. América corcoveando todita su cordillera, que es una yegua sin dueño, muy libre su cabellera. No intente poner las riendas el capataz y montura. Fuego y el galope, la borgera.